Jueves 29 de noviembre, la unidad en la misión. Compara el estado de ánimo de los discípulos durante la cena del Señor. En Lucas 22:24, con el que tenían poco antes de la experiencia del Pentecostés, en Hechos 1:14 y 2:1 y 46. ¿Qué marcó la diferencia en su vida? Leo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos 1:14 y 2:46, la palabra unánimes también significa en un mismo espíritu. Esto ocurrió como resultado de estar juntos en un mismo lugar, orando fervientemente por el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviarles al Consolador. Mientras esperaban, le hubiera resultado fácil comenzar a criticarse mutuamente. Algunos podrían haber señalado la negación de Pedro en Juan 18, del 15 al 18 y 25 al 27. Las dudas de Tomás sobre la resurrección de Jesús, pero el 20:25, podrían haber recordado el pedido de Jacobo y Juan para recibir puestos más poderosos en el reino de Jesús, según Marcos 10:35 al 41, o que Mateo era un despreciado ex recaudador de impuestos, Mateo 9:9. Sin embargo, en estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. La comunión entre los discípulos y la intensidad de sus oraciones los prepararon para esta experiencia trascendental del Pentecostés. A medida que se acercaban a Dios y dejaban de lado sus diferencias personales, el Espíritu Santo preparó a los discípulos para llegar a ser testigos valientes y audaces de la resurrección de Jesús. Sabían que Jesús había perdonado sus tantas deficiencias y esto les dio coraje para seguir adelante. Sabían lo que Jesús había hecho por ellos en su vida. Sabían que la promesa de la salvación se encontraba en él. Y así, la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. No es de extrañar que el Señor haya podido hacer cosas poderosas a través de ellos. ¿Qué lección para nosotros como iglesia hoy? Siempre es muy fácil encontrar cosas equivocadas en la vida de los demás. ¿Cómo podemos aprender a dejar de lado los errores de los demás en beneficio de la causa mayor de hacer la voluntad de Dios en una iglesia unida?